sentimientos. Te engañas saliendo con otra, solo tú no ves. Desde mi cuarto yo te veo a ti, esperando por él. Me pareces conmigo que pienso solo en tu querer. Si te pasas la noche solita, me quedo amargado. Si te pasa la noche con él, no consigo dormir. Me paso la noche soñando y me mata la pena. Lo vivo sin ella, lo vivo sufriendo por ella, que sufre por él y se olvida de mí. Lo vivo sufriendo por ella, que sufre por él y se olvida de mí. Sabrán de todos los amigos de la gran banda. Eso. A través de una década de canciones bonitas. ¡Viva! Esta noche di vueltas y vueltas solo para encontrarte. Pero siempre me vuelves la espalda y de nuevo a sufrir. Así entonces repito mil veces que tengo que olvidarte. Y me marcho sin poder decirte lo que siento por ti. Si te pasas la noche solita, me quedo amargado. Si te pasas la noche con él, no consigo dormir. Paso la noche soñando y me mata la pena. No vivo sin ella, yo vivo sufriendo por ella, que sufre por él y se olvida de mí. Yo vivo sufriendo por ella, que sufre por él y se olvida de mí. ¡Eva! ¡Pero qué bonita música! Di vueltas y vueltas solo para encontrarte, pero siempre me vuelves la espalda y de nuevo a sufrir. Así entonces repito mil veces que tengo que olvidarte y me marcho sin poder decirte lo que siento por ti. Si te pasa la noche solita, me quedo amargado. Si te pasa la noche con él, no consigo dormir. Me paso la noche soñando y me mata la pena. No vivo sin ella, yo vivo sufriendo por ella, que sufre por él y se olvida de mí. Yo vivo sufriendo por ella, que sufre por él y se olvida de mí. ¡Viva! Tómale una fotografía a la gente con las manos en alto.